Saluda. Bueno, padre, mire, tratamos de hacernos ecos de las preguntas o de las cosas que la gente insiste, ¿no? Pareciera como que el tema del control de la natalidad, tanto en la parte natural como la artificial, parece que siguiera despertando inquietudes, como que la gente todavía no tuviera las cosas suficientemente claras, hay controversias. A ver lo que nos pueda decir un poquito más para aclarar estos puntos. Sí, cómo no, que en mi cátedra como profesor universitario y luego en la vida pastoral sale continuamente este cuestionamiento y me voy a referir muy especialmente al público que nos oye, que tiene, digamos, una perspectiva cristiana de la vida, pero que a lo mejor no ha tenido tiempo o posibilidades de meditar y pensar despacio estos temas o informarse. No es, por lo tanto, un comentario puramente sociológico o puramente de ética natural. Los cristianos hemos llegado a precisar un poquito el vocabulario para que no se confunda con un vocabulario parecido, pero que significa cosas totalmente distintas, que están también en curso en la sociedad, en el tema de los nacimientos y de tener hijos o no tenerlos, y cómo tenerlos o cómo no tenerlos. De hecho, el vocabulario cristiano, que respeta más la libertad y también las intenciones del corazón, es hablar de la regulación de la fecundidad o de la fertilidad humana, mejor de la fecundidad humana. En cambio, hay documentos, especialmente documentos de organismos internacionales, algunos de las Naciones Unidas especialmente, y de algunos institutos, ONGs, que tienen una política, digamos, de antinatalista, ideológica, que hablan de control de la población o control de la natalidad. Y esa palabra control es muy distinta de la regulación a la cual se refiere la Iglesia Católica o en general los cristianos. Cuando se habla de control, se está hablando con una mentalidad que ha sido fruto de los últimos 3 o 4 siglos de nuestra cultura occidental, que es una especie de dominio despótico de imponer la propia voluntad a cualquier situación humana. Y en el caso de la natalidad, se trata simplemente de no permitir errores, no permitir excepciones a la propia voluntad. De modo que está muy bien utilizada esa palabra. Cuando las Naciones Unidas o en algunas otras instituciones como IPPF, ¿no?, International Planned Parenthood Federation, que es la Federación para la Planificación y el Control de la Población, hablan de esta palabra control, están queriendo hacer algo que es como una especie de ingeniería social, imponer su voluntad a todos los procesos naturales. Los cristianos no tenemos esa mentalidad en absoluto. Los cristianos pensamos que todo lo que está relacionado con la sexualidad, con la unión sexual entre el hombre y la mujer dentro de la vida conyugal, todo lo que está relacionado con la posibilidad de la vida, son dones de Dios maravillosos. Y no se nos ocurre pensar que debo imponer mi voluntad a esos procesos de un modo despótico. Lo que pensamos es que con la inteligencia que Dios nos ha dado, con el ejercicio de nuestra libertad, que es un don de Dios maravilloso, puedo en algunas circunstancias plantearme seriamente si es razonable, si es prudente tener o no otro hijo, o ampliar los plazos entre un hijo y el otro. En algunos casos incluso de la decisión de que parece prudente no tener nunca más ningún hijo. Esas cosas se las plantea un cristiano en conciencia, pero no con esa mentalidad de dominio total. El cristiano acepta que Dios opina y puede opinar y hay que dejarle abierta la opinión a Dios. Y de modo que si quiere enviar algún hijo, uno, porque tiene fe y confía en Dios, también acepta que pueda venir y no es ninguna maldición que venga otro hijo, ni mucho menos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos que así se llaman, que realmente no son como dos técnicas distintas? Son dos estilos de vida distintos, realmente. Los métodos naturales se fijan sobre todo en los procesos biológicos de la mujer, por el medio del cual uno puede, con ayuda de la ciencia y que se ha ido desarrollando mucho, tratar prudentemente, pero siempre respetando las leyes de Dios, de llevar la vida conyugal, la vida sexual, de tal manera que se haga muy difícil que venga otro hijo. Y si viene, bienvenido sea. En cambio, las técnicas de control son normalmente la introducción en el cuerpo de la mujer y también a veces del varón de productos químicos, mecánicos, etcétera, para tratar de impedir a cualquier precio la fecundación. Simplemente porque se considera que una nueva vida de ningún modo puede ser un bien. Bueno, es verdad que hay situaciones límites, una mujer violada, etcétera, que desde el cristianismo la respuesta es que incluso en esos casos una vida es un don de Dios. Y no hay ninguna circunstancia que permita matar a un bebito que ya está viniendo a este mundo simplemente para que la mujer no pase por mayores sufrimientos. No se pueden comparar los sufrimientos grandes de una persona con la vida de otra persona. O sea, la vida no puede ser utilizada como un medio, ¿verdad? El aborto, no. Bueno, pues, ¿cuáles son estos métodos naturales? Son realmente varios. El más conocido se llama el método Billings, que tal vez para alguno de los oyentes va a ser una novedad saber que la Organización Mundial de la Salud hace ya mucho tiempo, allá por 1993, publicó a través del British Medical Journal, la revista médica de Inglaterra, que es prestigiosísima, los resultados del estudio que se hizo sobre la eficacia del método Billings para espaciar los hijos o para que no vengan. Y resultó ser superior a cualquier método de los llamados artificiales, a los anticonceptivos orales, a ovulatorios, a cualquier otro método. Porque una mujer, con el método Billings, lo que sobre todo aprende no es, digamos, una técnica, sino el autoconocimiento de sí mismo. Y además, aprende a tener como dominio sobre sus pasiones, también sobre su sensualidad, de modo que se va haciendo cada vez como una persona más madura y dueña de sí. A través de este método, que es natural y que simplemente se fija en los periodos fértiles y no fértiles de la mujer, se puede llegar a tener una vida, digamos, razonablemente regulada en materia de natalidad, pero sin hacer cosas que sean raras ni antinaturales. En cambio, hay muchos. Por cierto, si alguien tiene interés para pedir ejemplares, que ha sido la separata más vendida por el British Medical Journal en su historia, este estudio, es del 18 de septiembre de 1993. Fíjense que se trata ya de un dato que históricamente está muy demostrado. ¿Y dónde hay que pedirlo? ¿Dónde se consigue? Se puede directamente por internet, se puede acceder a la página de la British Medical Journal, que en todas las ciudades existen librerías, bibliotecas que las acceden fácilmente, ¿verdad? De modo que estamos ante un estilo de vida, en el cual también está la gracia de Dios en el corazón, que permite a una persona, digamos, regular muy bien el número de hijos, su vida sexual, sin apartarse para nada de la ley de Dios. En cambio, el otro estilo es, digamos, muy opuesto a cualquier cosa que pueda hacer la voluntad de Dios que interfiere en nuestra vida. Sobre esto tal vez podemos hablar un poco más, sí, en el segundo blog, con ejemplos muy concretos. Bueno, continuemos entonces, por favor, padre, porque sí, esto es una cosa... Es muy importante, sí. Por lo menos las ideas claras. Antes de continuar, quería referirme a un punto del catecismo de la Iglesia Católica, que como siempre, con mucha frecuencia lo citamos, como la fuente oficial de la doctrina cristiana, ¿verdad? Que dice así en el punto 2370. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos, fundados en la autoobservación de la mujer y el recurso a los periodos infecundos, son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. ¿Cómo ven? Es un estilo de vida el que está detrás de esta manera de plantear la regulación de los nacimientos. Por el contrario, dice el catecismo, es intrínsecamente mala toda acción que, en previsión del acto conyugal, o sea, antes de unirse, o en su realización, es decir, durante el acto conyugal, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, es decir, en los días siguientes, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. ¿Qué pasa con esta? ¿Por qué es tan malo? Desde un punto de vista cristiano, es rezar, hágase mi voluntad y jamás la voluntad de Dios en este tema de mi vida. De modo que yo utilizaré cualquier método que sea para que de ninguna manera se haga más que mi voluntad. Hay, además, objeciones ya de tipo médico, porque los métodos que se usan muchas veces hacen mucho daño al organismo. ¿Cuáles son estos métodos? Que son, digamos, puramente mecánicos y técnicos, y algunos son químicos. Miren, les cito dos o tres, porque este no es un tratado sobre, pero para orientarlos. Uno es el famoso DIU, el dispositivo intrauterino, que se coloca en muy pocos momentos y se deja, los médicos que lo saben hacer, lo introducen dentro del útero de la mujer y dejan ahí un mecanismo que tiene diversas formas y diversas composiciones, pero que todos más o menos hacen lo mismo, impedir de un modo, que se sigue estudiando el mecanismo, pero impedir de un modo muy eficaz el que nazca una nueva criatura. Ahora, ¿cómo funciona este dispositivo? Esto es muy importante saberlo, al margen de que hay muchos médicos y ginecólogos que parece que estuvieran metidos en el negocio, que aseguran que el método no es abortivo, y mienten. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo también un artículo que ya es antiguo, muy antiguo, de modo que no se puede decir que es una novedad, que no se conocía. Es un artículo de la revista de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos, The American Journal of Obstetrics and Gynecology, de 1997. Fíjense que ya es una cosa que ya pasó hace mucho tiempo. Es el ejemplar del mes de marzo, el volumen 176, número 3. Ahí, a partir de la página 503, está un trabajo importantísimo titulado Mecanismo de acción del DIU y su relación al consentimiento bien informado. Se ha repasado la bibliografía científica de los últimos 10 años, más o menos, para escribir este artículo, y el médico que lo escribe llega a la siguiente conclusión, y dice así: existe sustancial evidencia para opinar que la inhibición de la implantación es el principal mecanismo de acción del DIU. O sea que no es un anticonceptivo, sino que lo que hace es impedir la implantación. Eso en términos, en buen castellano, se llama aborto. Un microaborto, porque es en los primeros 4 días, más o menos, de la fecundación, no deja que arraigue, que se adhiera a la pared del útero y empiece a crecer. Lo expulsa. Pero ya es un embrioncito, está perfectamente fecundado. De modo, dice esta conclusión, que la prescripción o la venta del DIU, que conscientemente omite el informar este dato, es engañosa y está por debajo de los current standards, de las normas estándar para el consentimiento bien informado, y da pie a que se pueda acudir a juicios ante la justicia por parte de aquellas mujeres que pedían solamente anticonceptivos, pero tenían graves objeciones contra métodos abortivos. Hay una diferencia fundamentalísima, claro. Este método que se vende como anticonceptivo está dentro de esa mentalidad que hay mucha gente que la niega, pero que es muy real. Que las personas que tienen una mentalidad anticonceptiva simultáneamente tienen una mentalidad abortiva, aunque no lo quieran decir. ¿Por qué? Porque el que tiene una mentalidad anticonceptiva piensa que de ninguna manera, y es una maldición grande que venga esa criatura, esa nueva criatura, ya sea que sea dentro de una relación, digamos, libre, dentro de un matrimonio, o fruto de una violación, da lo mismo. Pero esa vida no debe nacer. Hay que hacer la anticoncepción, piensan. Y si la anticoncepción falla, está el recurso de emergencia, que es el aborto, que ahora engañosamente la llaman anticoncepción de emergencia. Pero eso es terrorismo verbal, porque no existe la anticoncepción de emergencia. Bajo ese vocabulario, lo que hay son mecanismos como este DIU, que lo que hacen es, algunos aspectos son anticonceptivos, pero principalmente, como dice este número de la revista de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos, El procedimiento principal, el mecanismo principal es antiimplantatorio, es abortivo. Y los médicos, por lo menos en Estados Unidos, tienen que informar, y los laboratorios también, que este es el principal mecanismo. Porque si no, van a juicio por haber manipulado el consentimiento bien informado. ¿No? O sea, este método es un método artificial, que además es atentatorio de la vida, de la criaturita que está viniendo, pero también de todo lo que es el amor humano, el modo de entregarse. Acá todo es técnica, que no vacila incluso ante la muerte. Otro método, que también se llama anticonceptivo para el día después y que es mentira, es el famoso RU486, que se está vendiendo ya en muchos países del mundo, que es una pastilla que le inventó un médico francés que algún día dará cuentas a Dios por el horror que inventó. Pero se trata de una pastilla que tiene dos sustancias químicas. Una, lo que hace es, en las primeras semanas del embarazo, lo que hace es matar al embrión que ya estaba implantado. Y a continuación, un tiempo después, normalmente 24 o 48 horas después, empieza a funcionar el otro medicamento que produce contracciones y expulsa al embrioncito que ha sido previamente asesinado. De modo que se produce una especie de aborto a domicilio. Como hay, y está bien comprobado, hay abortos imperfectos, mal hechos y a veces con hemorragias, prefieren hacerlo bajo control médico. Y después terminan en el hospital pasando penurias chinas, claro, ¿no? Pero así es. Pero está previsto, ¿no?, que se vaya desarrollando de tal manera que se pueda hacer a domicilio, en el cuarto de baño, sin que nadie se entere, ¿verdad? Bueno, esto actualmente en muchos lugares lo llaman anticonceptivo de emergencia o la píldora para el día después. Vocabularios que son de terrorismo verbal. Esos son un estilo de vida totalmente distinto del que quiere regular la natalidad. Son, digamos, personas que piensan que una vida humana que viene a interferir con su vida humana es una molestia, por lo menos una molestia. Bueno, padre, esto nos ha completado un poco las temáticas anteriores, porque estos son terriblemente y determinadamente abortivos. ¿Abortivo? Acá no hay... Sí. No hay duda posible. Y con fundamentación científica. Le agradezco la aclaración. Hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro.